Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Diversión Comienza Ya. Vamos con la primera canción y después volvemos. Y se llama Rosa Pastel. Discúlpenos un momentito, es que lo vamos a poner. Mientras les voy a hacer un show de Kuromi. ¿Listo? No, todavía falta un poquito, pero ya lo estamos poniendo. Y es esto, ya. Disfrútela. Adiós, cito. Discúlpenos. Es que está cargando. Sí, está cargando. Entonces, bueno, ahora sí con eso. Así que adiós. Bien, ya terminamos de escuchar esa canción, así que ahora vamos con unas preguntas a una invitada reciente que ha llegado al estudio. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ailén. ¿Y tu apellido, tu segundo nombre, algo? Ruiz Mora. Qué bonito. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, comida favorita. ¿Tu comida favorita entonces cuál es? Creo que me gusta los fideos con salsa. También a mí me encanta. Ya, entonces ahora vamos con una pregunta, o sea, ¿De dónde vienes? ¿De qué cerro? ¿De dónde naciste? ¿Algo? Yo nací aquí en Valparaíso y vivo en el cerro Héctor Galvo, en el cerro Villavista. Ya. Buena. ¿Cuáles son tus intereses de nuestro programa? ¿Qué te gusta? A mí me gusta de sus programas. A mí me gusta como así como que... Porque... Ay, es que no sé por qué todavía no lo conozco muy bien, entonces... Bueno, pero... Ok, ya. Entonces... Y también me gusta mucho, aunque no lo haya escuchado casi nunca, porque las que dirigen este programa son una de mis dos mejores amigas. Tal vez no las haya escuchado tanto porque hemos hecho pocos capítulos. Hemos empezado como hace poco. Sí, empezamos como a principios de mes. Entonces tampoco es que seamos tan así tan... Famosas todavía en la escuela. Y hace poco tuvimos una entrevista con Chismes y Más. Por si es que nos escucharon, hablamos nosotros las de La Diversión Comienza Ya. Así que ahora vamos con una canción de Demon Slayer de la temporada 4. Y volvemos con más preguntas. Disfrútenla. Creo que es esta, ¿no? Al tiro vamos, que hubo un pequeño problema técnico y ahora disfrútela. どこへ向かう月明かりだけがただ一つの道しるべ痛みも悲しみも拭いきれず晴れどこの胸の炎を消させない歯固めに僕たちはこの想いを貫いて 闇を裂き火の下で光さす日まで Zodio で たれた心に宿した火を 繋ぐ交わりも釣れる定め矢の道山沢の隅全て薙ぎ払え I'm not sure if I'm going to be able to do it. Bien, acabamos de escuchar la canción. Ayla, ¿nos puedes decir? La Kizuna no Kiseiki. Sí, de Demon Slayer. De la temporada 4. Sí, entonces... ¿Pueden salir? Salgan. Perdón, es que hay un gato afuera. Un gato que... Hay dos gatos y un zorrillo que baila. Bueno, y nos están molestando. Uno. ¿Hace cuánto que los zorrillos ocupan ropa? No sé. ¡Fuera! ¡Fuera! Aquí lo volvemos, que vamos a quitar al zorrillo. Sí, de verdad, quiero volver. Ay, pero vaya, apaga el micrófono. ¡Fuera, zorrillo! Hay mucho ruido para el micrófono. Hay mucho ruido. Disculpen, pero es que tuvimos como una pelea con nuestros compañeros y por eso. Es que, discúlpenos, es que tuvimos una confusión y nuestros compañeros, o sea, los de taller 2, uno de segundo, nos vinieron a molestar. Perdonen la demoración, es que había un zorrillo que queríamos pegar una patada. Y dos gatos súper horribles. ¿Y hace cuándo que los gatos ocupan ropa? No sé. Ya, pero no voy a mencionar nombres, pero unos niños que son de taller 2 y que... Yo uno de taller 1 por... Sí, sabes. Pero están... ¡Uy! Ya, me pierde de ira. Ya estamos llenas de ira, así que no queremos más. Ya, bueno, entonces, ahora, después de esta programita, vamos a poner la última canción y vamos a preguntarle a la gente, ¿cuál es tu canción favorita? Pídela, escúchala donde tú quieras. Y si quieres escuchar en nuestro programa de La Diversión Comienza Ya, pídela y recuerda que puedes escoger una canción de lo que tú quieras. Así que disfruten esta canción que vamos a poner ahora. Disfrútenla. We'll be right back. Es que ahora se metieron, a ver. Dos zorrillos, no. Un zorrillo y un furry lover. Espérense de que ya es que se nos queda fuera la invitada. Sacando los zorrillos se nos queda fuera. Ya, pero empuja la puerta Maya primero. Espérenme un segundo. Ya volvimos, es que es hora de taller y tenemos que cortar. Ya volvimos y lo que pasa es que se metió un gato y un zorrillo feo que usa gorra y es fan de fútbol. Zorrillo fútbol. Broma, no, no voy a hacer el taller porque ya pasó eso. Así que no nos tenemos que ir. Así que ahora vamos a ir con más preguntas a Leila. ¿Cómo llegaste a esta escuela? Esta escuela, veamos, por la puerta. Yo sé de que entraste por la puerta, sí, caminando, sí, viva, sí, y entraste conmigo porque soy la hija de la directora y porque sí, te conocí, tú entras al colegio conmigo. Sí. ¿Y cómo entraste a la escuela? Me refiero a cómo te llegaste a ser amiga de todas las personas que están acá. ¿Te ha agradado algo de ellas? O yo sé que son como 35, 43, tantas personas. Ya. Primero, yo te conocí a ti desde que éramos bebés. A Luciana también, nos conocimos las tres cuando éramos muy pequeñas. Con la Maya nos conocimos en la casa escuela. Sí. Que antes nos odiábamos. También primero nos conocimos en Cusiciña. En Cusiciña, sí. Después, yo tenía cinco, tú también. Después, después cuando fuimos a casa escuela nos empezamos a odiar. Sí. Y nos conocimos. Nos odiábamos desde siempre. Bueno, sí, a ver. Cada rato peleaban y parecían unos gatos en un techo, peleando por el territorio. Sí. Yo no, y por comida. Y entonces, no, en un momento. Tú le lanzabas una galletita y las dos se lanzaban. Entonces, mi mamá y la mamá de la Vero nos estaban buscando en la escuela y nosotros nos escondimos en unos neumáticos, en una torre de neumáticos gigante. Y ahí nos hicimos amigas y yo y Leilén las seguimos extrañando. Pero los neumáticos amistosos. Sí, los mejores neumáticos. Ahora les queremos mandar saludos a mi perro ladrón, al chivo y a la muchi, mis gatos, a mi papá, a mi mamá y a mi tata que está en el suelo. En el suelo, en el cielo. Mira, ahora tú mándale saludos. Yo le voy a mandar saludos a mi perrita Cuyen, de que se fue al cielo porque le dio un ataque al corazón. Igual estaba vieja porque tenía 12. O sea, igual... El Robert tiene 18. Sí. Mi perro tiene 18 y... Oye, tiene la vida de nuestro perro. Y también le mando saludos a Manchas porque extraño mucho a Cuyen. Y eso de que mi mamá está enojada con el Manchas porque el Manchas ya encontró hasta Polola. ¿Por qué? Porque se enamoró de una perra que está embarazada. ¿Va a tener hijos? ¿Y qué vamos a hacer con los hijos? No sé, regalarlos y quedarnos con... Perdone porque haya hecho un garabato. Bueno, ahora vamos con TQG, disculpen, pero vamos con TQG y de ahí seguirían con dos canciones más y terminamos el programa o seguimos. Ahí, y pueden mandarnos qué les gusta de nuestro programa. Espérate, yo le quiero mandar saludos a alguien. Dale. Yo le quiero mandar saludos a mi bisabuela que está en el cielo. Ya. Y casi todos los bisabuelos están en el cielo. Sí, sí, mi bisabuela. Pero mi yo la alcanzo a conocer. Ya, pero el punto. Sí. Y que también quiero mandarle saludos a mi gata Piti, que y al Monchitas, y también a mi gato que tiene una cosa y tuvo que ir al veterinario. ¿Pero qué le pasó al Naranjito? Que tiene como llegó con de mi papá con un tajito y después como que se el naranjito y después se le infectó y ahora está pelón aquí. como la Lili, que es la gata de una amiga. Se ay, quema. Perdón, ¿puedes repetirlo, Amaya? De que entonces es como la Lili y una gata de una compañera que anda ahí jugando, que acaba de pasar por afuera de la puerta. Así es. Que siempre que se pone al lado de la estufa, se quema los pelos y queda pelada. Mi perro se quemó con la estufa y le salieron chispas de la oreja. Bueno, ya, ahora vamos con TQG, disfrútenla. Antes de poner la canción, vamos a despedirnos de nuestra invitada que se fue al cielo. Porque la atacaron los rosarillos que están afuera jugando béisbol. Ya vamos. Mando muchos saludos a cualquiera que esté escuchando. Chao. Adiós, Ailen. Ahora te vamos con TQG. Disfrútenla. La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre Shakira. Tú te fuiste y yo me puse. No se asusten, pero la única condición que puso el Diego para ocupar el espacio es que tenía que estar abierto. Ok. ¿Ya? Así que graben con calma, pero esta puerta no se cierra y la de afuera tampoco, solo la del medio. ¿Vale? ¿Por qué no se asusten? Disculpe la interrupción, es que lo que pasa es que me vinieron a avisar que no podemos grabar con la puerta cerrada. Y entonces, también que nos van a venir a buscar. Entonces. No sé, tal vez baje contigo, Maya. Para la presa, Washington. Bueno, y entonces, eso, seguimos con TQG. Disculpen. Amaya, por lo menos puedes ir a cerrar esa puerta, o sea, juntarla. No, voy a cerrar bien esa puerta porque no la cerraron. No, la de allá, la de afuera, juntarla, aunque sea un chiquitito. No, nada de eso. La voy a juntar. Ya. Ahora seguimos, disfruten. Triple M, más buena, más dura, más leve. Volver contigo, nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me ven y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía, tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme. Aquí acabamos de escuchar Te Cogí de Shakira y Karol G. La pueden la pueden buscar por pueden buscar información de Shakira o de Karol G por Google y pueden escuchar. Porque se ha visto que Shakira tiene 46. Y pueden escuchar las canciones de Shakira y Karol G por YouTube, Google, Spotify Premium y al igual que Spotify normal. Ahora vamos a hablar sobre ¿qué venía, Maya? Vamos a hablar de ausencia de... Se me olvidó. Bueno, hago chistes nomás porque tengo algunos chistes. Ya, di chistes. Ya. ¿Cuál te digo? ¿El del amor? ¿El de Kelly? El de amor. ¿O el de me resaltaron? El de me resaltaron. Ya, voy a comenzar desde ahora, ya. Oye, me asaltaron. ¿Por qué? No le alcancé a preguntar. ¿Ah? ¿No entendiste? No. Oye, me asaltaron. Oh, ¿por qué? No le alcancé a preguntar. Bueno, les voy a contar el de Katie, que es un poquito más chistoso. Mi papá se murió de risa. ¿Qué es? ¿Dónde andas y con quién? Kelly. ¿Quién es Kelly? ¿Qué le importa? Yo tengo una. ¿Saben quién dejó embarazada a Barbie? ¿Quién sabe? No lo entendiste, ¿cierto? No. Bueno, después te lo explico. Bueno, ya lo entendí. Ya. Bien, ahora sigue con tus chistes. Ahora les voy a contar el amor. Amor, ¿te puedo contar algo sin que te enojes? Sí, claro, dime. ¿Cómo te llamas? A ver, les voy a... Ah, ya entendí, porque no le decía su nombre. Ya. Le voy a contar un chiste, pero que dice una cosita que trama un poquito. Ya. Había una señora de que se subió al... Tenía tres perritos. Uno se llamaba Me Cago, Me... Me meo y Me He Cagado. Me He Cagado. Y la señora se subió al taxi y resulta que el conductor le dijo, ¿para dónde va? Y dijo, para mi casa. Y le dijeron, y los perros se le quedaron afuera del taxi. Y dijo, ¡me meo! No se preocupe, señora, ya vamos a llegar. ¡Me cago, señora! Aguántese, por favor, me voy a poner. ¡Me cago! ¡Señora, bájese del taxi! Ahora vamos con otra canción. Yo que va a ser... Que va a ser Bumblebee. Que se escribe con dos E, se escribe Bumblebee. ¡B! ¡Soy una cabra! ¡B! Así que le he hecho. Chao. Disculpen, pero vamos a tener que dejar esa canción hasta ¿qué? Ahí. Porque pues ya ha durado como 10 minutos. Sí, eso es mucho ya para nuestro programa. Así que los dejamos. Mañana seguimos con el capítulo este que no alcanzamos a terminar. Entonces, sí, chao, entonces, nos vemos con otro capítulo de La Diversión Comienza Ya. Nos vemos, disfruten su día.